una resistencia y un avance, una lucha, no solamente por la educación pública, sino para sentir los cimientos de la sociedad capitalista y empezar desde estas pequeñas luchas, de estas pequeñas manifestaciones de dignidad y de conciencia colectiva que queda guardada en la memoria del pueblo uruguayo, que tiene una rica tradición de lucha, para moverle los cimientos al sistema y colocar arriba de la mesa un proyecto de sociedad donde de una vez por todas no sigan gobernando los mismos, ¿no? Los capitales multinacionales, la burguesía y la oligarquía con los medios de comunicación y la represión a su servicio para garantizarle a ellos, a los capitalistas, sus ganancias y arrojarnos a nosotros cada vez más a la mayor explotación y a la mayor miseria. Así que en el medio de esta situación donde después de mucho tiempo que no se da una represión tan grande como la que vivimos hoy, podemos decir que para remontarnos a esto tendría que ser mínimo al 2007, donde se dio una represión grande contra los compañeros de Fogonero. No habían acontecimientos de esto represivo. En el medio de esa situación el panorama se muestra bastante alentador porque abajo hay unidad, hay decisión, hay conciencia, hay lucha y hay un resurgir importante. Dependerá un poco también de nosotros, de lo capaz que seamos de colocar arriba de la mesa un proyecto revolucionario que trascienda la lucha concreta. Pero bueno, compañero, en eso estamos. Estamos fuertes. Esto sin duda va a repercutir en más unidad, en más lucha, en más conciencia. Y esperemos que esta experiencia acumule en ese mismo sentido. Les mandamos un abrazo grande, un millón de gracias por la solidaridad que claramente nunca esperamos menos, porque entendemos que también las luchas nuestras son las luchas de ustedes y las luchas de ustedes son las nuestras, pues acá no hay frontera en esta lucha. Y seguro nos estaremos viendo en la pelea, así que un abrazo grande. Ahí escuchábamos el audio de Radio La Revuelta de Mar del Plata y ahora estamos en comunicación con Matías Arriola de la Red Nacional de Medios Alternativos de Radio Voces. ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo andás, Franco? Bien, bien. Vos estuviste ahí haciendo cobertura fotográfica con el colectivo Revelarte de Uruguay. ¿Qué nos podés contar? ¿Cómo estuvo la situación? Bueno, estuvimos haciendo una cobertura colaborativa entre Manifiesto, el colectivo Manifiesto de Foto y Revelarte, que es un grupo de acá que tiene 10 años de foto, que en realidad íbamos a tener una reunión a conocernos y terminamos, en vez de la reunión, ir a esta movilización, que era una ocupación que llevaba 5 días. Fuera del aire me contaste un poco que ya estuvieron hablando con gente de Uruguay. Realmente fue una represión muy feroz. La policía entró por un costado del edificio, en una puerta que no se sabía que había, tenía acceso al edificio, y desde adentro desalojó a todos los estudiantes que se encontraban reunidos de la coordinadora de estudiantes de secundarios de Montevideo, ¿no? Realmente, bueno, se llevan 12 detenidos, gente con lesiones en la cabeza, no estoy seguro, pero se comentaba ayer que había una persona que le habían fracturado también, y uno de los detenidos, uno era un abogado de los estudiantes y también el presidente de los docentes de Montevideo, del mío docente, que bueno, que es de hecho la mayoría de los detenidos no son estudiantes, y eso no es casualidad porque se notaba como en realidad era selectiva las detenciones, ¿no? Que también es otro dato, no operaron muy muy concienzudamente, y realmente hoy a la mañana escuchaba al ministro del Interior, como que es del Frente Amplio, izquierda progresista que toca vivir en Uruguay, y donde justificaba el accionar policial, frase que lo vamos a escuchar en cualquier otro tipo de